50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 8 de noviembre. Se celebra el Día del Empleado Municipal. La comuna informó que no será aplicado durante la jornada el sistema de estacionamiento medido y asimismo tampoco habría turnos para obtener licencia de conducir y las oficinas gubernamentales permanecerán sin atención al público. Por su parte, la línea de atención al público 147, que recibe denuncias vecinales, funcionará normalmente y la recolección de residuos funcionará en todos los recorridos, tanto para residuos húmedos, bolsas verdes y no habituales. Festejan el Día de la Tradición en Abasto. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Este domingo en Abasto se festejará el Día de la Tradición con bandas en vivo, expo de arte, feria de artesanos, productores locales, puestos gastronómicos y de cerveza artesanal y artistas plásticos en vivo. Esto será en Plaza María Auxiliadora, ubicada en 208 y 516 bis. Por otro lado, el domingo a las 17:30 en el Retiro, en la plaza de 160 y 50, el equipo de Todos contra el Abuso Infantil, La Plata, los invita a ver la obra de teatro Cuentos que no son cuentos y Cuidado. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Se realizará una feria de productores en el barrio Los Robles. De 8 a 1 de la tarde se realizará una feria de verduras con productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra en el Centro de Resistencia Cultural, ubicado en 16 entre 608 y 609. Los productos podrán encontrarse desde 20 pesos y también contarán con feriantes de ropa y corte de pelo gratis. A partir de la 1 y media, los productores se encontrarán en la peña de 609 entre 4 y 5 para ofrecer sus verduras a precios populares. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.